Ola a todas, isto é Cando dorme o jato. Paco no novo ao micro e selección musical. Thank you. Joselo belga Home Records me vuelve a sorprender, esta vez con música de violín e cello, a cargo do dúo bipolar Bobs, que publica no seu álbum Little Bundles of Joy. Vimos de escoitar Stained Glass Muskrats. Volume 1 é o primeiro disco de Cabra. Este traballo é a construcción de 4 puntos de vista distintos sobre a música da tradición oral. Neste volumen percorren Asturias, Euskal Herria, Castilla, Extremadura, Comunidade Valenciana e Andalucía. A ver si no seguinte nos toca algo. Mentres escoitamos esta La Avellana, máis Jotas Asturiana. Ayer verá mano Monterrey, son aquel que retumbe ya. moito máis ao sur nos parece a próxima peza, pero en realidade é do guitarrista catalán Carlos Coronado, que presenta esta Ánima, que estará no próximo disco Flamenco Mediterráneo. Máis cerca, Dévalo parece que ten preparado o seu álbum que sairá o 22 de marzo, mentre nos manda esta a idade do descontento. Por la noche. vista. Todo que pasa por la tua cabeza parece imposible cuando digo empieza. No ves tan libre cuando estás bailando. Veo esos ojos que se puñan en alto. Miro cómo saltas la pista de baile. Quiero llegarme pero es muy tarde. Puedes cambiarlo el mundo, pero te es todo en contra de toda esa rabia que nos saca la fora. Cantas con tanta fuerza, cada palabra importa, porque el sentimiento es algo que no se compra. Pone la canción que tanto te gusta, cada vez que se otra idea asusta. Que pasa por la tua cabeza, parece imposible cuando el ritmo empieza. Mueves tu tan libre cuando estás bailando. Llevas un sonrisa entre su puño en alto. Mira cómo saltas la pista de baile. Quiero llegarme pero es muy tarde. Es muy tarde, es muy tarde. De sueños perdidos, una a uno, noches de peligro, a decepción, la nueva orden, expulsadas mientras crece o menos, he aislado. Demetrio, e do seu álbum que ten o seu mesmo nome, pois toda a imaxinación a dediaron aos títulos das cancións, bastante orixinais. Ademais, todas son rock con algo, como esta Amantis Prestigiosa. Thank you. Asalto é o proxecto de Guillerme de Sousa, de Viana do Castelo, que ten pronto para publicar o seu disco Blunt Knives, do que escoitamos Loners. Anuncian a reedición do álbum Pagui de The Cure de 1993. E aínda que non me gustan moito os álbums en directo, xa teño unha excusa para poñervos un da miña Santísima Trinidade, que son 4 ou 5. Imos con Aleterto e Luís. Thank you. Como moitos idols, seguro que escoitaron moito a The Cure. Agora a banda de Bristol ven de sacar un novo disco, Tank, do que escoitamos esta pop, pop, pop. Rafa Anido, máis coñecido como Señor Anido, presenta esta ano 137 AC, ano da batalla final. silueta del Charlie seguen mostrando o seu próximo álbum de debut, que se chamará Faro. Para esta terceira entrega, todas magníficas, contan coa colaboración do grupo La Pena para esta Melancolía. Tamén o terceiro adianto do álbum de Sunlit ven de ser presentado. Outra melancólica pero luminosa canción, o título Someone So Beautiful. Tanta melancolía Ben Ortiga, que segue cargando temas para o verán, con este merengue con el pitch un pouco disparado. Dices eso a tu novio, a tu novio, a tu novio. Dices eso a tu novio, a tu novio, oh, oh. Por eso me tienes odio, por eso me tienes odio. ¿Qué le hice? a su novio, le hizo el sexo a su novio, cuando no era su novio, así que menos agobio. Ay, le hizo el sexo a su novio, le hizo el sexo a su novio, cuando no era su novio, así que menos agobio. Ay, le hizo el sexo a tu novio, a tu novio, a tu novio, le hizo el sexo a tu novio, a tu novio, oh, oh. Porque, como todo el mundo sabe, lo he hecho, hecho está. También tenemos por aquí el segundo adianto del próximo álbum titulado La máquina del buen rollo de The Rapants. Se llama Ruth Franklin y eso así. ¿Sabes que tengo la espina clavada? Este sí que vendo sur, Son novos. Bueno, no tanto, porque son los vocalistas de Califato 3x4 que forman este nuevo proyecto, Salvar Doñana, para, segundo a promo, facer un nuevo palo flamenco, o punk bacala, nesta amanecer. A ver qué vos parece, ratiñas. Hasta semana que viene. ¡Salvar Doñana!